Hola, bienvenidas sean todas ustedes a Mujer Amor Propio. Hoy hablaremos sobre por qué hablar de amor propio. Les voy a contar algunas pinceladas de mi vida, de manera que ustedes puedan entender por qué hablar de amor propio o por qué yo hablo de amor propio y por qué quiero que ustedes hablen de amor propio. Les cuento. Durante más o menos 5 años yo escribía la columna Salud Interior en el suplemento de salud que dirigía mi queridísima amiga Ana Jiménez en el periódico Hoy. Y la pertinencia de comentar este hecho radica en que yo escribía sobre mi vida, miedos, esperanza, amor, desamor, desnudez, racismo, en fin. Escribía reminiscencias de mi vida, vivencias del momento. Y realmente estos escritos han sido una inspiración para iniciar este proyecto de Mujer Amor Propio. Sobre todo por la relación que guarda el tiempo, los recuerdos, los eventos y experiencias de la vida, pero sobre todo esa percepción que nosotros vamos teniendo sobre nosotros mismos y que de una manera u otra impactan ese amor que nos podemos tener a nosotros y a los demás. Hacer el amor o dormir tranquilos, bueno, pienso yo, era la opción que tenían mis padres en el año 1958. Por supuesto, la primera fue su elección. Nací yo, Beatriz Lafontaine, cariñosamente Ebony. Según me comenta mi hermano Roberto, mi hermano mayor, desde mi nacimiento hasta los 5 años de edad, yo mantuve un fuerte apego a mi madre, pero contaba con un fuerte apoyo de mi padre. De igual manera, me comenta mi hermano que yo era una niña muy feliz, segura y que no aceptaba un no por respuesta. Por otra parte, él me decía que en los inicios de entrar a la escuela, mi actitud era de alegría y de libertad. Yo aprecié esos comentarios de mi hermano, indiscutiblemente. Nosotros vivíamos en Villa Duarte, una zona emblemática y de las más antiguas de la República Dominicana, porque fue precisamente ahí donde se asentó la ciudad primada de América. Aunque confieso que ese prestigio tan solo se lo da la historia. A los fines de la sociedad, era un barrio de gente pobre. Realmente, mis amigas de Mujer Amor Propio, yo era una niña cuando decidí que el tema por el color de la piel no me podía afectar y que debía y que tenía que abrazarme como soy y ser una líder en mi grupo. ¿Y saben qué? Yo pienso que sí, que lo logré. Porque desde muy pequeña aprendí a amarme y a valorarme. ¿Cómo lo hice? Bueno, aprendí que tenía que ganarme el respeto de mis amigos y relacionados y que de igual manera tenía que aprender a respetar y a valorar a la gente. Ahí es cuando escuchar y respetar se convierte en una lección de vida y el abrazarme a como soy en otra lección. Realmente la época de mi adolescencia está marcada por triunfos y desengaños. Uno, porque el hecho de adentrarme en el mundo social de los Prados fue difícil por varios motivos, entre ellos la economía limitada de mis padres, el rechazo de quienes tenían más, la falta de apoyo de algunos de mis hermanos, en fin, situaciones que vivimos los adolescentes, pero que por otra parte yo conocí el mundo del modelaje. Eso fue para mí maravilloso, porque me gustaba no tan solo la ropa, sino también la proyección que me ofrecía y que al mismo tiempo me gustaba. De todas maneras, esos tropiezos con la naturaleza humana, parte de mi entorno, debo decir que me hicieron sufrir, pero al mismo tiempo me permitió desarrollar en mí una coraza, es decir, fortaleza y seguridad, que confieso que en ocasiones hasta a mí me daba miedo. Hoy, realmente a 62 años de edad, inicio un camino de trascendencia, es decir, a valorar todo lo que yo soy, lo que he sido y a compartirlo con los demás. Pero sobre todo, dándole gracias a la vida por tantas oportunidades que me dio para crecer como persona. Y esa es otra lección. Vamos a caminar hacia la trascendencia. En resumidas cuentas, las lecciones aprendidas de mi vida, que pueden ser las mismas lecciones que han adquirido otros como yo, somos diversos y discriminamos. Debemos asumir los cambios que nos da la vida. Hay que abrazarse como somos. Debemos escuchar y respetar. Apelar a nuestra fortaleza y seguridad. Y luego caminar a la trascendencia. Recuerda que tu cita con Mujer Amor Propio es cada lunes a las 2 de la tarde. Somos Diversos será nuestro próximo episodio, el episodio número 2. Recuerda que yo soy Ebony Lafontaine y estoy para servirles.